Andrés, muchas gracias por recibirnos en tus oficinas. La primera pregunta que nos gustaría es, el término reforma agraria tiene desde el artiguismo diversas interpretaciones, ¿verdad? ¿No me haces un breve repaso histórico de ese concepto y detenerte un poquito en lo que es hoy esto del bien social de la tierra? Sí, y es correcto, desde el reglamento de tierras de 1815 hasta el día de hoy, el Uruguay siempre ha tenido sobre el tema de la tierra, aún sin el conocimiento de la buena parte de los ciudadanos, una gran lucha por acceder a la misma y por cómo se reparte tal vez el recurso natural, sin el tal vez, el recurso natural más importante que tiene el país. Por lo menos por ahora, que todavía no hemos descubierto petróleo en la base continental nuestra. Pero desde esa revolución que perdió militarmente y después perdió políticamente, porque el producto de la nación que somos no era el previsto por la revolución artiguista, siguieron las luchas civiles que se dieron hasta principios del siglo XX. Y todas tenían un trasfondo del acceso a la tierra. Es por eso también que la creación de las primeras políticas de colonización están basadas en tratar de disminuir esos conflictos sobre la tierra. El instituto nace en el año 1948 por un consenso parlamentario pensando en una herramienta, más allá del término colonización, que puede ser algo viejo para lo que es, como se conoce, pero en esencia tenía que ver con una reforma agraria, con una priorización del trabajador rural y del asalariado y el productor familiar, con el acceso hacia una convicción más de carácter agrícola que se contraponía con el latifundio ganadero, que había en ese momento. Es así que hay unos vaivenes que tienen que ver con los gobiernos que se dan en cada época, y si bien estuvo cuestionada el tema de colonización en la crisis del 2002, hasta se planteó cerrarlo, a partir de 2005 se hace un nuevo esfuerzo y se lo impulsa como una verdadera herramienta de reforma agraria. Con un elemento de convicción superior. Nosotros decimos que el concepto de reforma agraria es un concepto que, si bien en algunos casos tiene vigencia, hoy estamos por un concepto superior, que es el de desarrollo rural, que implica no solamente dividir la tierra en cuadraditos y dársela a alguien que la trabaja, sino pensar que toda la tierra es un bien social, es una propiedad social que desde el Estado se maneja, pero la usufructúan productores privados y que por lo tanto le rinden cuenta, el Estado los protege dándole la tierra, pero también le rinden cuenta al Estado en términos de sus obligaciones como colonos. Ese es un nuevo concepto en el cual la tierra pertenece a todos, pero el usufructo pertenece al que la trabaja. Es decir, cambiamos la consigna de tierra para el que la trabaja por usufructo de la tierra para el que trabaja, propiedad de la tierra de todos los ciudadanos. Es un concepto que nosotros consideramos históricamente superior, que va mejorando. Y además que hace que la población defienda, debería defender la propiedad esta, que en definitiva implica también, además de soberanía alimentaria, independencia de los trabajadores, posibilidad de sustentabilidad en el tiempo, implica soberanía nacional, ¿no? Es decir, en un contexto donde los procesos de concentración van indisolublemente unidos a los de extranjerización, el hecho de la presencia del Instituto Nacional de Colonización comprando y enajenando tierra para entregarle a asalariados rurales y productores familiares en el territorio, en ese concepto no de propiedad sino de usufructo, es verdaderamente un concepto de soberanía nacional. El Instituto Nacional tiene casi 2.000 millones de dólares de patrimonio. ¿Cómo se llegó a esa cifra y qué es lo que es, cómo es la rentabilidad de ese patrimonio? Lo fundamental del instituto es, su función fundamental es adquirir tierra, administrar tierra y dársela a ciudadanos que estén dispuestos a cumplir con las obligaciones que tiene un colono, que es producirla directamente, vivir en el campo, tener el pago de la renta al día, ese tipo de obligaciones. Y en realidad se viene con un proceso de acumulación no lineal, donde en los últimos años fue evidentemente un esfuerzo muy fuerte que se le dio al instituto desde el punto de vista de las inversiones en tierra. Podríamos decir que en el periodo anterior, 2005-2009 inclusive, fue el mayor balance de compra de tierra. Si bien pudo haber otra etapa histórica en el país que se compró más tierra, también se vendió tierra del instituto. En el caso de la administración pasada, se compraron 45.000 hectáreas y no se vendió tierra del instituto. Para este periodo 2010-2015, principio de 2015, estamos planificando crecer en un 20% más del periodo anterior que fue histórico, es decir, aumentar sensiblemente la capacidad de compra para generar una respuesta a una demanda creciente, que es un problema que yo siempre digo, es un lindo problema a resolver. Hay muchos orientales que quieren quedarse a vivir en la tierra, de la tierra y dentro de un marco de desarrollo rural. En ese marco es un esfuerzo importante, el Estado viene generando recursos para que el instituto pueda comprar tierra. Hoy tenemos alrededor de unos 30 millones de dólares al año específicamente para compra de tierra. Y en realidad, si bien esto se pasa a los colonos en forma de arrendamiento y se les cobra una renta, esta renta es subsidiada. Vale, es alrededor de un 50% de la renta de mercado y el objetivo no es generar recursos, sino tener las herramientas posibles para que este instituto funcione y que nos quede un resto para seguir comprando tierra y seguir avanzando en ese concepto de propiedad social de la tierra que nos sigue pareciendo que es lo más importante, ¿no? Si uno tuviera que visualizar, para uno de la ciudad es difícil saber qué es una hectárea, cuántos son 1.000 hectáreas, si tuviéramos que visualizar cuánto es el territorio así en un departamento que tiene hoy en propiedad el Instituto Nacional de Colonización, ¿cómo lo veríamos en un mapa? Y si incluimos, además de la propiedad del instituto, lo que es afectado a la ley, es decir, que son colonos propietarios que están incluidos dentro de la ley, si bien la propiedad es de ellos y no del instituto, podríamos decir que tenemos 10 veces el departamento de Montevideo en tierras manejadas por este instituto, o una superficie similar al departamento de Flores. Realmente es un elemento importante. De todas maneras, yo considero que seguimos siendo marginales en un mercado de tierra importante y mi aspiración es que el instituto por lo menos tenga un 10% de la tierra nacional esté en propiedad social y adjudicada a colonos en carácter de usufructuarios. Andrés, en estos 3 años y pico de gestión, contanos 2 o 3 anécdotas que te hayan impresionado, que hayan sido así como joyitas de tu experiencia en esta dirección, esta presidencia. La verdad que tendría una serie de experiencias realmente exitosas y exitosas y emotivas. Vamos a contar dos tipos diferentes. Una de la colonización clásica de carácter individual, una fracción individual. Hace un tiempo había un lechero familiar, un tambero, buen productor, que lo estaban desalojando de la superficie que tenía y él en una revista dice: "Mi última esperanza es el Instituto de Colonización". Y se había presentado a varias fracciones y por una cosa o por otra siempre quedaba en segundo lugar, en tercer lugar, hasta que quedó en una fracción. Esa fracción era una fracción de apenas 35 hectáreas. Él y su familia fueron a vivir y a producir en una pequeña fracción de 35 hectáreas, que para el sector productivo nacional es chica. Es decir, hay que pensar que el promedio anda de 100, 150, en la lechería 80, 100 hectáreas. 35 hectáreas era una fracción muy pequeña que no difícilmente se podía pensar como productivamente viable, más a la capacidad productiva que tiene el país. A los 2 años, que es cuando se termina el precariato, la parte de prueba del colono, lo fuimos a visitar y esperábamos encontrar un hombre agobiado por los problemas y por tratar de pagar la renta. Y la verdad encontramos un colono al día, un colono que vivía en una linda casa, dignísima con su familia, que tenía su tambo, que tenía todo el campo plantado, que tenía tractores de esos buenos tractores. Que tenía hasta un autito para movilizarse, que podía vivir más que dignamente, y la satisfacción de un hombre que posiblemente iba a terminar viviendo en los cinturones marginales de la ciudad como un productor familiar, que ordeñaba 20, 25 vacas al doble de rendimiento del promedio nacional. Y que realmente se había hecho algo que había recuperado un oriental que quería quedarse allí. El otro ejemplo es el otro extremo, en un nuevo tipo de colonización diseñada ya en la administración anterior y que nosotros profundizamos en los sistemas de gestión colectiva asociativa, es decir, donde el acceso a la tierra es de carácter asociativo, se gestiona en forma de grupo. En ese marco, hace un par de años, fuimos llamados por un grupo de productores, Tierra para Todos, muy combativos, muy peleadores, y bueno, nos dijeron, no vayas porque vas a tener problemas ya, y bueno, nos fuimos y nos metimos, y nos metimos y nos peleamos, y nos peleamos fuerte con esos productores. Y intercambiamos con dureza. Ellos nos adjudicaban casi que frivolidad en nuestras acciones y nosotros decíamos que ellos además no estaban lo suficientemente organizados como para ingresar a una fracción del instituto. Afortunadamente teníamos una fracción en la zona de influencia de ellos, una fracción dura, con suelos superficiales, con mucha piedra. Y se la dimos para probarlos con la convicción de que iban a fracasar. 2 años después, yo acostumbro a ir los 12 de enero, que es un día feriado del instituto, porque es el día del Instituto Nacional de Colonización, 12 de enero, el día de la colonización, acostumbro no a tomármelo, sino a irme a comer un almuerzo con algunos colonos o alguna sociedad de fomento vinculada a la colonización. Y ellos me invitaron a ver lo que eran. Y pude ver a aquellos paisanos que andaban con el facón atravesado y que habían sido durísimos, emocionados hasta las lágrimas, con toda su familia en una fracción floreciente, en un verano seco, con los ganados gordos, aquellos peones con hijos que habían podido estudiar en facultad, gracias a un enorme esfuerzo, que hoy se hacían cargo de la parte técnica de la fracción y que además eran ejemplo para toda la región en un sistema asociativo donde respetaban la individualidad de cada uno de los ganados, pero la gestión era una sola para todos, produciendo bien, pagando la renta al día, y sobre todo, que no es poco, mejorando su calidad de vida y viviendo con alegría. Tal vez vi a un paisano duro, de esos duros, lagrimear al estribar sobre su caballo y ver que dejó de ser un peón en los caminos, un pastor nómada, para ser un productor familiar con orgullo y dignidad en tierra del Estado. Muchísimas gracias, Por Andrés. favor, Un las órdenes. gusto.